Más tempranito, ¿eh? Bueno, buenos días a Tosca y buenos días a toda la audiencia, ¿sí? Bueno, hubo cambios, ¿no?, en la agenda que estaba programada para sí, hoy. Sí, exactamente, teníamos ya todo preparado, ya la habíamos suspendido hace un poco más de una semana por ciertas circunstancias, y bueno, lamentablemente apareció esto. Nosotros, claro, cuando nos enteramos de la dolencia del señor vicegobernador, sí, dudábamos que siguiera adelante, pero bueno, hasta anoche no nos habían informado que se suspendía. Y creo, entiendo que debido a la gravedad del cuadro que padecía el señor vicegobernador, han decidido suspender toda la visita que podía haberse hecho con el ministro que se iba a hacer con el ministro de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera. Nosotros realmente lamentamos las dos cosas, lamentamos el problema que tiene el señor vicegobernador y le deseamos una pronta y mejoría y bueno, que pueda reasumir sus funciones cuanto antes, y bueno, esperaremos ya una nueva fecha para hacer esta firma de convenios, que es realmente muy importante para todos nosotros, para toda la región, porque da una posibilidad de inserción laboral fundamentalmente y estimula a chicos, a jóvenes que de otra manera no tendrían una capacitación y una posibilidad de insertarse en ese mundo laboral. Iba a ser anfitrión Roque Pérez, ¿no? Porque allí iba a estar 25 de mayo, Bolívar, General. Bueno, sí, claro, exactamente. Eso para nosotros era una situación muy honrosa, porque bueno, somos una pequeña localidad, a veces no estamos acostumbrados a que acá sea el punto donde se hacen este tipo de reuniones, regionales o seccionales. Entonces, bueno, era un motivo más de satisfacción. Seguro. Pero bueno, lo fundamental ahora es esperar una nueva fecha, porque entendemos que se va a hacer, esto ya hay una decisión tomada de parte del ministro, es importante, este programa primero se empezó a implementar en los distritos más importantes, más grandes, y ahora está saliendo al interior. Creemos que esto es muy importante, es una cuestión que no se puede relegar mucho tiempo más. Seguro. Intendente, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias. Yo les doy gracias a ustedes por permitirme informar esto, que bueno, es una situación preocupante, pero que entendemos que se va a resolver. Seguro. Muchísimas gracias. Nos quedamos esperando la nueva fecha para informarla. Exactamente. Bárbaro, hasta luego. Buenos días, adiós.